entre la esclavitud en Egipto y la tierra prometida en este mundo, Dios habla a Moisés en una montaña y su rostro se vuelve radiante como el sol. Entre la esclavitud del pecado y la tierra prometida en el cielo, Dios habla a Jesús en una montaña y su rostro se vuelve radiante como el sol. Los discípulos ven el paralelismo. El pueblo de Israel había esperado durante siglos para la venida del Mesías y conocía las profecías y de las profecías de las Escrituras. Sabían que en el libro del Deuteronomio Dios dijo que Él suscitaría otro profeta como Moisés. Los discípulos reconocen a Jesús como el nuevo Moisés. ¿Cómo la sabemos? ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando Dios hablaba a Moisés, Él se aparecía en una nube, en la carpa de Moisés, y la gente se quedaba fuera de sus carpas mirando la nube. ¿Y qué pide Pedro cuando ve a Dios hablar a Jesús en una nube? Construir tres carpas. También sabían que el libro de Malaquías había afirmado que Elías volvería. Y en el versículo inmediatamente posterior a esta escena evangélica, los discípulos preguntan, ¿cuándo vendrá Elías? Y para conectar el antiguo Éxodo y el nuevo, el Evangelio de Lucas nos dice que Jesús estaba hablando con Moisés y Elías sobre el Éxodo que Jesús iba a realizar en Jerusalén. Lucas usa exactamente la misma palabra griega para Éxodo que usó Moisés. Los paralelismos son claros, pero ¿qué significa todo eso? Esto. Jesús es el nuevo Moisés, prometido en el Deuteronomio, es el cumplimiento de la ley y los profetas judíos que Moisés y Elías representan, y Jesús toma la misión de Moisés y la lleva a la eternidad, llamándonos a la verdadera tierra prometida con Él para siempre. Esto puede resultar muy académico, pero es importante porque las Escrituras nos enseñan a amar a Dios con el corazón y con la mente. Los paralelismos son obvios y por eso un discípulo debe pensar en lo que significan. Dios no necesita ministros ni sacramentos para salvar a su pueblo, pero ha elegido utilizar ambos. No nos necesita a ti ni a mí para salvar a su pueblo, pero nos ha elegido a ambos. Así como Dios dio a Moisés y a Jesús una misión para salvar almas, también te da a ti un encargo. Para cumplir su misión de salvar al pueblo, Moisés era un hombre de oración. Jesús era un hombre de oración. Tú debes ser un hombre o una mujer de oración. Tú que estás casado, tu vocación es hacer todo lo posible para guiar a tu esposo, tu esposa, a tus hijos hacia la vida eterna. Y para ello debes conocer a nuestro Señor. Reza cada día, al menos 10 minutos. Siéntete con nuestro Señor por la mañana o por la noche, solo o con tu esposo o esposa o un amigo. Y habla con el Padre como lo hizo Moisés, como lo hizo Jesús, como un amigo que habla con otro. Cuéntale tu día. Habla con tu esposo o esposa, de tus hijos. Dile que te arrepientes de cualquier chisme o impureza o pereza y que quieres empezar de nuevo hoy, ahora. Puede que no nos volvamos físicamente radiantes, pero la intimidad con nuestro Señor nos cambiará y nos pareceremos más a Él. Tendrás más paz porque te aferras a nuestro Señor, aún conocido tu debilidad. Y esto te llevará a tener más paciencia con las luchas de otras personas. Puede que tu rostro no brille como el sol, pero tu alma sí. Y así te parecerás a Cristo. Y cuando conozcas a nuestro Dios íntimamente, como un amigo, le oirás decirte también a ti: tú eres mi hijo amado, mi hija amada, en quien tengo complacencia.